La Voz de los Trabajadores tiene el agrado de presentar el pulso sindical de la semana. El análisis del mundo sindical y social por el presidente de la CGT, Manuel Ahumada Lillo. Hola, ¿cómo están ustedes? Vamos a partir este pulso felicitando a nuestro equipo, porque la medición de los últimos 30 días nos ha dado una enorme satisfacción a la decisión, tanto en la designación de un director como de un equipo, porque llegamos al tope de auditores. En cierto momento hemos tenido hasta 100 de nuestros amigos y compañeros, ustedes, escuchando nuestras emisiones, lo que solo nos permite hacer llegar los parabienes al enorme grupo humano que está trabajando en este proyecto de la CGT. Estamos muy contentos, muy satisfechos, y por lo tanto me permití esta pequeña... obviar una cosa no vale la pena cuando es importante. Así que nosotros hacemos esta aclaración y ahora vamos a entrar al pulso con una segunda aclaración. Nos vimos obligados a hacer un pulso extra. Recibimos el fallo que daba definitivamente la razón a los trabajadores del siglo que llevan más de 3 años en una lucha judicial, y eso ha provocado importantes opiniones. Nosotros vamos a publicar en estos días 2 de ellas en nuestra web. Una de estas opiniones es militante y expone con claridad los argumentos. La otra, una dirigente sindical que no es parte de nuestra organización. Ambas opiniones reclaman, por sobre todo, respeto a los trabajadores, invitan a la coherencia entre el discurso y la acción. El mismo extra del pulso y otros en los que se ha expuesto el problema de los trabajadores del siglo han provocado a su vez expresiones desmedidas que no hemos publicado, aunque sí distribuido entre nuestros dirigentes. La razón para no publicarlas: lo bajo del vocabulario y la carencia de argumentos de quienes las emiten. Primero, acusan al suscrito y por extensión a otros dirigentes de quedarse con los dineros de los trabajadores, de engañarlos y mentirles sin defender sus derechos. Hemos invitado a estos detractores a visitar nuestra organización, revisar los periódicos donde damos cuenta de nuestro accionar financiero, conocer los presupuestos anuales y los balances que se presentan a la Dirección del Trabajo, algo por lo demás que muy pocas organizaciones hacen. Pero ellos no se atreven a hacerlo. Solo descalifican. En los documentos mencionados están las remuneraciones de los funcionarios, los pagos de locomoción, la alimentación y los viáticos por las salidas a regiones, entre otros ítems. Todo aprobado en asamblea de dirigentes de sindicatos afiliados. Segundo, reclaman por nuestra crítica al accionar de la CUT y a otras acciones sindicales cuando éstas son a espaldas de los trabajadores. Se niegan a entender las razones de nuestra desafiliación de esa central. Nada dicen sobre nuestra decisión establecida en el estatuto de realizar elecciones universales para elegir a los dirigentes. Tampoco se pronuncian sobre las exposiciones fotográficas de homenaje que hacemos a las luchas obreras, ni se pronuncian sobre las exitosas fórmulas desarrolladas para el autofinanciamiento de la organización. Según ellos, somos financiados por el gobierno y los empresarios. Tercero, utilizan permanentemente el rótulo de traidor para quien se expresa ante ustedes. Aunque no dicen traición a qué, puede concluirse que sería al Partido Comunista y a su accionar. Yo creo que discrepar no es traicionar. Tampoco lo es poner al desnudo las inconsecuencias. Los he invitado a revisar los documentos que provocaron mi renuncia a la militancia partidaria, no a los ideales de la clase trabajadora, pero se resisten y solo repiten como loros: traidor, traidor. Por más que les pese, el pulso es una opinión y seguirá jugando el rol que se le ha asignado, que no es otro que educar y denunciar, no importando a quién moleste. Dar cuenta de las luchas, de los avances y el retroceso en el trabajo sindical. Sin embargo, aprovechamos este espacio para reiterar la invitación a que vengan a la CGT, discutan con nuestros dirigentes y dígales en su cara que son inútiles, que hacen lo que se les manda. Personalmente, solo puedo decir que es una gran falta de respeto a hombres y mujeres que hacen acción sindical. Entiéndase, nuestra organización es mucho más que individualidades, por mucho que éstas puedan tener una especial figuración. Somos un todo. Así lo reflejan quienes se han solidarizado con la huelga de Holding Servicios Austral, que al cierre de este pulso cumple 7 días. En las últimas horas se instaló una mesa de conversaciones y se espera que desde aquí salgan elementos que permitan poner término al conflicto. Ahora, esta huelga deja al descubierto algo que venimos denunciando desde hace tiempo y es el no cumplimiento de la ley por parte de la empresa, lo que no es ninguna novedad, así como la incapacidad de las autoridades del trabajo por hacerla cumplir. Vamos por partes. La empresa no podía contratar personal de reemplazo porque no cumplió con lo que le exige el artículo 381 del Código del Trabajo. Sin embargo, contrató reemplazantes. Los trabajadores en huelga denunciaron, se fiscalizó, la empresa se allanó a una mediación y no se le sancionó. Esto es particularmente grave y está ocurriendo con muchas huelgas. Los patrones siguen haciendo funcionar la empresa. La autoridad demora 2 o más días sin fiscalizar. No siempre encuentran a los rompehuelgas porque la empresa se entera de la fiscalización y los oculta. Cuando se hace, se constata la infracción, pero no se multa al patrón si éste muestra disposición a conversar. O sea, no basta con el actuar de la empresa en los buenos oficios, donde los patrones son prepotentes y más se busca que los trabajadores bajen sus demandas que sancionar esa prepotencia, sino que cuentan con varios días para seguir haciendo funcionar la empresa, provocar el desánimo de los trabajadores y cuando los van a multar, se avienen a conversar. ¿Habrá instrucciones para no castigar a estos generadores de empleo? Una pausa musical y continuamos. Amada, el maíz que te tocó. Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Hace algunos días, un par de infames de uniforme fue denunciado por un video mientras golpeaban con su armamento a una mujer mapuche. En los mismos días en que el gobierno buscaba cargar con todo el peso comunicacional de los incendios, donde murieron 7 brigadistas, a una organización mapuche. Ojo, se ha dejado de lado los sueldos miserables y las condiciones paupérrimas en que los brigadistas cumplen sus labores. Solo interesa culpar al pueblo mapuche. Estamos bastante bloqueados en esto de las comunicaciones y desconocemos muchas y acciones de diferentes organizaciones que están activas denunciando. Pero no podemos sino decir que echamos de menos la nula reacción de parlamentarios y en particular parlamentarias, de personalidades y organismos de derechos humanos e incluso la poca difusión que estos condenables hechos han tenido dentro de las propias organizaciones de la llamada civilidad y de los trabajadores. ¿Cuál es la investigación iniciada para dar con el nombre de los agresores? ¿O se les protegerá igual que a esos testigos sin rostro, cuyo testimonio basta para condenar a una persona a muchos años de cárcel? Se hace en nosotros una obligación solidarizar activamente por medio de la denuncia con la lucha del pueblo mapuche y con el montaje que el gobierno quiere instalar para culparlos de todo cuanto allí esté sucediendo. Pasa lo mismo con el caso de las trabajadoras de casa particular. El problema no se puede reducir a si son ciertas o no las expresiones de una New Rich que todos han identificado y vilipendiado, que bien merecido lo tiene por hablar huevadas. Ni se soluciona con que una niñita bien se bañe en una piscina disfrazada de nana. Lo de Chicureo y de otros condominios es similar al modelo que los Afrikaner tenían implementado en Sudáfrica. Se llama discriminación, se llama clasismo, se llama racismo y pasa en Chile hace mucho tiempo. La única cosa diferente es que ahora ha sido denunciado, pero muy pronto será reemplazado por otras aberraciones de igual o mayor peso que esta. ¿Qué hacer? Bueno, recordar cómo reaccionaron los sudafricanos. Salieron a la calle y le dieron la pelea al sistema. También es importante mantener la denuncia y seguir exigiendo el término de las jornadas de trabajo discriminatorias. No olviden ustedes que el artículo 149 del Código del Trabajo establece jornadas de 12 horas para las trabajadoras de casa particular. Conclusión: o luchamos contra los abusos o seguiremos siendo abusados. Hasta la próxima semana. Hemos presentado el Pulso Sindical de la Semana, solo aquí en La Voz de los Trabajadores, la radio de la clase obrera. Sigue en nuestra sintonía. Cultura se ha desorganizado a la violencia.